La verdad que es un encuentro que se tiene que multiplicar, muy enriquecedor. Estamos, la verdad, muy felices de haber podido participar en esto, porque cada uno dijo lo suyo, tanto Paco como Guido, como Maruca, y realmente está bueno que esto se haga. Fuiste muy contundente a la hora de explicarle a los presentes, desde tu posición, por supuesto, la mirada respecto a lo que está aconteciendo en el ámbito geopolítico en el conflicto en la Franja de Gaza. Compartíselo a la comunidad, aquellos que nos están siguiendo. Bueno, básicamente lo que digo es de que gran parte, en una guerra, la primer víctima es la verdad. Y como la víctima es la verdad, acá vinimos a, de alguna manera, a acompañar. No teníamos la intención de hablar porque lo venimos a escuchar a nuestro hermano Paco. Bueno, se dio así y nos tocó opinar. Y lo que le decimos a la opinión pública de lo que está aconteciendo en estos momentos en el Medio Oriente, que estamos asistiendo a hechos que tienen una connotación diferente a la de la creación del Estado de Israel a la fecha. Por primera vez estamos viendo que han cambiado las asimetrías geopolíticas y estamos convencidos de que en muy poco tiempo la opinión pública mundial va a ir viendo cómo esto va a ir teniendo un cambio que está en las antípodas de lo que los medios de comunicación se empecinan en querer comunicar, sobre todo en Occidente, ¿no? Me parece que cada vez queda más claro la caída de los Estados Unidos y todos los aliados occidentales con ese tipo de matriz. Queda más claro el liderazgo del Papa Francisco en el medio de esto, porque se ha ofrecido a mediar, y queda también muy en claro que esto es consecuencia del ascenso de otras potencias mundiales, como es el caso de China, Rusia, Irán. Y después, bueno, hay un montón de interrogantes que están abiertos. Algunos me dicen, pero ¿cuál es tu concepto respecto a por qué se dieron estas cosas? Por una multiplicidad, pero para señalar algunas cosas, me hace mucho ruido el empantanamiento que tienen los norteamericanos respecto a Ucrania. Me hace muchísimo ruido que todo el debate sea entre que Hamas y la yihad islámica hayan interrumpido este proceso o se volcó a esta manifestación que hizo. Pero realmente lo que tenemos que ver es de que hay un problema intralit dentro del Estado de Israel. Un Estado de Israel que nace con una lógica y en un momento que tiene que ver con la Guerra Fría, y que hoy ya carece de sentido. Además de ser un Estado racista que tiene secuestrado al judaísmo, que son nuestros hermanos de fe mayores. Y este proceso se va a ir dando en muy poco tiempo. Yo creo de que no imagino este mismo escenario desde el nacimiento del Estado de Israel a la fecha, los próximos 5 años. Vamos a encontrar actores, situaciones totalmente diferentes. Y a la opinión pública que la están teniendo. Para ir cerrando, para decir algo. Hasta hace pocos días, los gobernantes de los países árabes vivían en una situación de limitada calma con las poblaciones, porque realmente los tratados de Abraham que impulsó Donald Trump sobre su presidencia era de alguna manera la legitimación al Estado de Israel. Bueno, esto estalló en 20.000 pedazos y la única situación para estos estados gobernantes, ya la preocupación no pasa por ser dóciles con el Estado de Israel y los Estados Unidos, sino cómo contienen a sus poblaciones, donde millones de personas hoy están volcadas a la calle. Recién ayer los medios de comunicación empiezan a informar, pero esto se vino dando desde el primer día. No puede seguir este concepto donde se tiene sitiada una población, se le dice que es terrorista, y estoy convencido de que se necesita más presión internacional para terminar con este proceso. Los palestinos cada vez están más arrinconados, estaban muy invisibilizados, y bueno, creo que esta curva está pegando la vuelta. Y la situación interna respecto a Israel, porque desde casi la más plena ignorancia respecto a la geopolítica, uno se permitía preguntarse, al menos teniendo en cuenta la valoración por lo menos que se hace en relación a el servicio de inteligencia israelí. No fueron capaces, no tuvieron la justamente posibilidad de detectar eso que iba a ocurrir, o esto responde a otros factores también. Yo no soy el dueño de la verdad, te doy mi apreciación. Para mí tienen un problema interno, que le dijeron, muchachos, pasen, dejen hacer. No nos olvidemos que todo este proceso está antecedido por casi 49, 50 manifestaciones consecutivas todos los sábados a favor de la Corte Suprema de Justicia, que quería ser abolida por Netanyahu. Es decir, hay un problema intrelit tremenda. Y me parece que esto tiene que tener una lectura, ¿no? Yo vi, como todo el mundo, que entraba gente con ojotas de los territorios ocupados de Gaza y adentro. ¿A dónde están los combatientes? ¿Me quieren hacer creer realmente que con 4 alas deltas o 20 alas de delta hicieron esto? No, acá hay un proceso de descomposición del Estado de Israel como lo conocíamos, hay un agotamiento, pero fundamentalmente esto responde no solo a este proceso, sino a la caída de los Estados Unidos a manos de un multipolarismo que se está dando con el ascenso de China, con el ascenso de Rusia, con el ascenso de Irán como actor central. Hay un artículo interesantísimo que es de Aziz, en Aziz Digital lo pueden encontrar, o en Baires para Todos lo pueden encontrar, donde hace una caracterización donde ese concepto de invulnerabilidad que tenía el Estado de Israel ya no existe más. Así como en el 2006 se terminó esa lógica, ese Estado de Israel intocable, con ese Mossad que se la sabía todo, la realidad está en la superficie. Y lo digo desde a pie, ¿no? Porque maneja información clasificada, nada más lejos. Creo que la opinión pública argentina debe salirse de creerle a los medios de comunicación masivos. Porque lo que están haciendo, como dije en el inicio de esta nota, lo que están haciendo no es más ni menos que banderear la primer víctima, que es la verdad. La primer víctima de la guerra esta es la verdad. Y no están diciendo la verdad y no la van a decir porque es un arma de guerra. Y necesitan contener a la ciudadanía que tienen un poder. Estamos asistiendo a una etapa inédita con un final abierto. La última, de acuerdo a su posición y a la posición del espacio en el cual formas parte. Sí. ¿Qué rol debe asumir Argentina en este aspecto, en el corto y mediano plazo, y qué rol está asumiendo? Bueno, Argentina, en definitiva, la verdad, yo no lo digo en modo de crítica, además, Argentina es un país tomado por los poderes globales, no tiene un marco de independencia, por más que lo exprese la dirigencia política. Esta dirigencia política dio lugar al nacimiento de un energúmeno como Milei, que forma parte precisamente de estos intereses internacionales. La dirigencia política no se va a salir de esto. La dirigencia política va a ir a condenar, va a hablar de terrorismo, va a invertir la carga de la prueba, donde va a decir que las víctimas son los victimarios y que los victimarios son pobres personas. Realmente, en el medio de los civiles, tienen que decir en algún momento algo. Y no van a decir nada que tenga que ver, que esté ligado a la verdad. Lo vimos en los tres candidatos, algunos más mesurados, otros menos mesurados. Milei, que quiere salir a convertirse en judío, que quiere llevar la capital de... quiere llevar la embajada argentina a Jerusalén. Patricia Bullrich, Ochotranto, y la verdad es que no podemos esperar nada de que se diga, ni tampoco enfrancarnos en esto. La verdad, creo que eso es lo que va a suceder.